Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerza. Los pasajes que despliegan este tema están sin duda entre los más conocidos de todos los cuadernos, y su justa fama se debe a que así sintetiza los puntos básicos de su concepción de la sociedad y la política, de la articulación base-superestructura, aplicadas al examen concreto de una situación concreta puesto en función transformadora, revolucionaria, tal como el autor lo advierte sobre el fin del parágrafo. La observación más importante es esta. Que tales análisis no pueden y no deben ser fines en sí mismos, a menos que no se escriba un capítulo de historia del pasado, sino que adquieren un significado solo si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de voluntad. Esto muestran cuáles son los puntos de menor resistencia, donde la fuerza de la voluntad puede ser aplicada más fructuosamente, sugieren las operaciones tácticas inmediatas, indican cómo se puede organizar mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje será mejor comprendido por las multitudes, etc. Hay que prestar atención al título de todo el pasaje, el que aparece solo en su redacción definitiva. El examen de una situación dada es puesto en equivalencia con la comprensión de una pluralidad de relaciones entre fuerzas que tienen direcciones y sentidos contradictorios entre sí. Gramsci pone todo el examen de las relaciones entre estructura y superestructura bajo la inspiración del doble canon que traza Marx en el prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política, a partir del cual persigue el desarrollo de toda una serie de otros principios de metodología histórica. Gramsci parte de la distinción, en el estudio de una estructura, entre los movimientos orgánicos, relativamente permanentes, y los movimientos que se pueden llamar de coyuntura, que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales. Son los fenómenos orgánicos los que dan lugar a la crítica histórico-social que afecta a las grandes agrupaciones. Cuando no se percibe la justa relación entre lo orgánico y lo ocasional, se cae en el economicismo, que toma en cuenta solo las causas mediatas, juzgando las inmediatas, o en el voluntarismo, en el que ocurre precisamente lo contrario. El núcleo del análisis lo ocupan los diversos momentos o grados que hay que distinguir en el análisis de una relación de fuerzas, para proceder a una exposición circunstanciada y eficaz de las mismas. El primer grado es el más puramente estructural, que abarca los factores más duros en el sentido de que son susceptibles de medición cuantitativa y no pueden ser modificados por la voluntad de los hombres. Luego viene el momento de la relación de fuerzas políticas, o sea, la evaluación del grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los diversos grupos sociales. Este es el plano que más detenidamente revisa y lo subdivide en tres niveles de conciencia política colectiva. El económico corporativo, en el que la capacidad de autoconciencia y organización no va más allá de la misma rama u ocupación, otro todavía económico, pero en el que la solidaridad de interés exacega al nivel de la clase o grupo social completo, y por último, la fase más estrictamente política en la que se alcanza la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan el círculo corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados. Aparece así la posibilidad de la construcción hegemónica de un grupo social sobre otros, a los que logra subordinar creando mediante el control del Estado las condiciones de máxima expansión de la clase y presentando su desarrollo como una expansión universal. El tercero y último momento es el de la relación de las fuerzas militares inmediatamente decisivo en cada ocasión. Da así un lugar de preeminencia al plano militar, pero comprendiéndolo en el amplio plano de lo político-militar, en el que juegan un rol decisivo no sea la potencia de fuego y el abastecimiento de las respectivas tropas, sino el nivel de unidad o dispersión de las fuerzas, la moral de combate, la cohesión interna, incluso plantea la posibilidad de que acciones políticas tengan un reflejo militar de parte de fuerzas sociales que no cuentan con contingentes armados. A continuación, introduce la relación entre crisis históricas fundamentales y crisis económicas y, apoyándose en los párrafos precedentes, afirma. Se puede excluir que, por sí mismas, las crisis económicas inmediatas produzcan efectos fundamentales. Solo pueden crear un terreno más favorable a la difusión de ciertos modos de pensar, de plantear y resolver las cuestiones que implican todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. No hay determinación inmediata entre la agudización de problemas económicos y el estallido de una crisis de largo alcance, y solo el tener en cuenta de modo equilibrado y metódico los tres momentos, puede esclarecer la perspectiva de desarrollo de las relaciones de fuerzas.